Llega los puntos. Ya tú me estabas dando bastantes problemas y ya no estoy pa' ninguna de tus jodiendas. Y yo tengo lo mío, siempre brillo sin prenda. Tú me tenías ciego, pero ya yo me quité la prenda. Se lo meten y la dejan por mujeres como tú. Me busco otra jeva nueva y de esta no tengo queja. Por mujeres como tú. Hay hombres como yo que se lo meten y la dejan por mujeres como tú. Hay hombres como yo. Esta noche me he visto de negro, enterré tu amor, estoy de luto. Porque esté sufriendo, es que ya no soy bruto. Ya no te quiero, ya no te llamo, ya casi nunca te busco. Ahora yo salgo todos los días y con otra latico me luzco. Tengo una baby nueva, dura que no pelea. Fuma y se arrebata, pero no se marea. Enrola conmigo, chinga conmigo, la tipa no flaquea. Por eso maldigo el tiempo contigo, puñeta maldita sea. Como yo que se lo meten y la dejan por mujeres como tú. Me busco otra jeva nueva y de esta no tengo queja. Por mujeres como tú. Hay hombres como yo que se lo meten y la dejan por mujeres como tú. Hay hombres como yo. Me visto de blanco, voy a sacar par de pesos del banco. Tú sabes que andamos en desacato, prende el tabaco, esta noche rompemos tabaco. Baby, no me llames, yo te llamo y si no llamo me puedes llamar. Y si no contesto después que te meto, sabes bien que perdiste legal. Si yo te daba de todo, zapatos berragambo, vale juguete nuevo, peliculeando con otro cabrón, bastarda. Dicen que el lobo no tarde, entonces que se tarde. Es lo que busco, una botella de champaña y un par de nalgas a bailarle. Mujeres como tú, yo le meto el bicho y después la mando pa'l carajo. Yo la subo pa' las nubes y después la bajo. Mírate en el espejo, tú eres una puta y tú quieres cogerme de pendejo. A mujeres así yo se los meto y después las dejo. Mamá quiere dinero, pa' mí que tú eres de las putas que bailan en los puteros. Yo me quedo soltero, por un culo no me muero. Tú no eres seria, yo tengo 100 putas como Dan Bilzerian. Yo te mato si tú me llegas a pegar a mí una enfermedad veneria. Ahora tú quieres que te quiera, pero ya no quiero. Ya tú pasaste a hacerle un periódico viejo. Las mujeres me preguntan por qué soy así. Es que de más está decir por mujeres como tú. Hay hombres como yo. Oh, oh, oh, oh. Austin, baby. Griselda, Rick. Chico, los puntos, la ex. Laura, la fuerza. Brian Myers, la oscuridad. Era dime la S, dime hijo. Sigo los puntos, la dime Alca. Well Music. Era dime la vía. Yeah. Directamente desde donde son los poderes.